para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El silencio de los inocentes tendrá una serie. CBS confirmó una ficción para la televisión que seguirá a Clarice Starling después de los eventos de la película de 1991. Titulada simplemente Clarice, está ambientada en 1993 y es una inmersión profunda en la historia personal no contada de la agente del FBI. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.